La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Octava semana del tiempo ordinario. El próximo jueves, es el jueves siguiente al domingo de la Trinidad, la Iglesia celebra la solemnidad del Corpus Christi, una celebración que en bastantes lugares, concretamente en España, se traslada por razones pastorales al próximo domingo. Pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes, que encienda nuestros corazones en el fuego de un amor inmenso a Cristo realmente presente en la Eucaristía. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a venerar con un amor total la presencia real eucarística de su Hijo en los sagrarios, en las custodias de nuestros templos. Preparémonos, pues, en esta hora de predicación y de meditación a celebrar de todo corazón esta solemnidad litúrgica maravillosa que es el Corpus Christi. Y comencemos recordando la historia que ha tenido en la Iglesia la devoción a la presencia de Cristo en la Eucaristía. Será preciso, en primer lugar, recordar los errores que se han dado en esta materia de la fe. Podemos recordar, en primer lugar, la crisis fuertísima que en el seguimiento de Jesús se produjo cuando él anunció la Eucaristía, el discurso eucarístico que se recoge en el Evangelio de San Juan capítulo 6. Cuando él dijo, mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Todas estas palabras sonaron descomunales, inadmisibles en muchos de los oyentes, de tal modo que el evangelista Juan nos dice que muchos de los que hasta entonces le seguían, en adelante ya se retiraron. Hasta tal punto llegó la crisis que Jesús se vuelve a los 12 y les pregunta, ¿vosotros también pensáis marcharos? Y es Simón Pedro el que, como en otras ocasiones, tomando la representación del colegio apostólico, dice, ¿a quién iríamos, Señor? Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Nosotros, pues, los católicos que creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, permanecemos en la fe de Simón Pedro y de sus compañeros. No nos escandalizan las palabras eucarísticas de Jesús, sino que las creemos firmemente. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido muchas crisis de fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. En los primeros siglos de la Iglesia, cuando se dan los errores de los docetas y de los gnósticos, partiendo estas sectas de que el cuerpo de Cristo era solamente aparente, negaban también la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, una consecuencia lógica. Pero la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía no se ve abiertamente contrariada hasta el siglo IX. Se da entonces el error de Ratramno, que habla de la Eucaristía en términos de similitud, de imagen, pero no acepta la presencia real entendida al modo de la fe católica. Un error semejante se produce en el siglo XI con Berengario de Tours. Niega la transustanciación del pan y del vino, por tanto niega la presencia real, sustancial de Cristo en la Eucaristía. y considera la Eucaristía únicamente como un símbolo, una figura, una similitud, un símbolo del cuerpo y la sangre del Cristo glorioso celestial. La doctrina de Berengario fue enseguida condenada en muchos sínodos y Berengario acabó retractándose de todos sus errores. En los siglos siguientes, el XII y el XIII, hubo varias sectas espiritualistas, evangelistas, que todas ellas tenían un aborrecimiento común a la organización visible de la Iglesia. Los cátaros, los albigenses, negaban el poder sacerdotal de consagrar y, consiguientemente, negaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Todos estos errores fueron condenados en 1215 en el Concilio de Letrán, que define claramente la doctrina de la transustanciación. En este tiempo, en el siglo XIII, se produjo precisamente una floración magnífica de devoción a Cristo en la Eucaristía, de la que enseguida hemos de hablar. Pero sigamos en la historia de la Iglesia con los errores sobre la Eucaristía más notables. En el siglo XIV, Juan Wycliffe impugna también la doctrina de la transustanciación y enseña que, después de la consagración, las sustancias del pan y del vino permanecen. Hay una presencia de Cristo puramente virtual, dinámica, pero no sustancial. Por tanto, la adoración de la Eucaristía la ve Wycliffe como un culto idolátrico. También en el siglo XVI caen en errores semejantes los protestantes. Lutero, concretamente, admitía la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero solamente en el tiempo de la celebración de la cena. No reconocía esa presencia después de terminada ya la celebración. Frente a la doctrina católica de la transustanciación, enseñaba Lutero una especie de coexistencia del verdadero cuerpo y sangre de Cristo con la sustancia del pan y del vino. No había, pues, una transustanciación. Podría más bien hablarse de una consustanciación. Otros protestantes, como Zwinglio o Calvino, negaban también la presencia real y sustancial de Cristo en la Eucaristía. Por eso, el Concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, ve necesario afirmar claramente la doctrina de la Iglesia sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Declara dogmáticamente el Concilio de Trento que por la consagración del pan y del vino se realiza la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo Señor nuestro, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre, la cual conversión propia y convenientemente ha sido llamada transustanciación por la Santa Iglesia Católica. Esta es la fe que el pueblo católico ha vivido pacíficamente en los últimos siglos, pero que últimamente se ha visto también turbada por enseñanzas erróneas. Ha habido editoriales católicas que, en manuales teológicos sobre la Eucaristía, se atreven a negar la doctrina católica afirmada en toda la tradición de la Iglesia, en el Laterano IV, en Trento, en la Mysterium Fidei. En uno de estos manuales teológicos, titulado precisamente La Eucaristía, se dice que el pan y el vino, sin perder su consistencia y su autonomía, devienen signo de esa presencia permanente, sin perder nada de su riqueza creatural y humana. Es decir, que no ha habido propiamente una transustanciación en la consagración eucarística, sino más bien una transsignificación. No ha cambiado la sustancia del pan y del vino, sigue siendo pan, sigue siendo vino. Ha cambiado, eso sí, su significación. Ahora está significando, bajo los velos de la Sagrada Liturgia, el pan vivo bajado del cielo. Ahora bien, si el pan sigue siendo pan, no es el cuerpo de Cristo. una cosa no puede ser dos distintas al mismo tiempo. Si el pan es pan, eso significa que el pan eucarístico no es el cuerpo de Jesús. Esta lamentable doctrina, enseñada por un autor católico, se enfrenta absolutamente con la enseñanza de la Iglesia, concretamente con la encíclica Mysterium Fidei que Pablo VI en 1965 escribe precisamente para rechazar estos errores que en el catecismo holandés y en otros medios teológicos se estaban difundiendo. Pablo VI dice así: Cristo se hace presente en este sacramento por la conversión de toda la sustancia del pan en su cuerpo y de toda la sustancia del vino en su sangre. La fórmula repite las empleadas por el Laterano IV y el Concilio de Trento. Realizada la transustanciación, sigue diciendo Pablo VI en la Mysterium Fidei, las especies del pan y del vino adquieren sin duda un nuevo significado y un nuevo fin, puesto que ya no son el pan ordinario y la ordinaria bebida, sino el signo de una cosa sagrada. Pero adquieren un nuevo significado y un nuevo fin en tanto en cuanto contienen una realidad que con razón denominamos ontológica, porque bajo dichas especies ya no existe lo que había antes, sino una cosa completamente diversa. Y esto no únicamente por el juicio de fe de la Iglesia, sino por la realidad objetiva, puesto que convertida la sustancia o naturaleza del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo, no queda ya nada del pan y del vino, sino solamente las especies. Bajo ellas, Cristo, todo entero, está presente en su realidad física, aún corporalmente, aunque no del mismo modo como los cuerpos están en un lugar. Hasta aquí Pablo VI. Esta es la fe de la Iglesia. El justo vive de la fe, dice San Pablo en Romanos 1, pero bueno, es una frase que aparece con mucha frecuencia en las Sagradas Escrituras. El justo vive de la fe. Esta es la fe en la Eucaristía de la cual vivimos los católicos. Es la fe de Simón Pedro y de los apóstoles. Es la fe proclamada frente a diversas herejías por concilios ecuménicos como el Cuarto de Letrán o el Concilio de Trento. Esta es la fe del Concilio Vaticano II. Antes del concilio, el culto de adoración eucarística no tenía un ritual propio, se dejaba a las formas devocionales que eran tradicionales en cada lugar. Justamente después del Concilio Vaticano II, por primera vez en la historia, se establece un ritual del culto a la Eucaristía fuera de la misa. Es un hito en la historia de la liturgia. La fe de la Iglesia, proclamada en el Concilio Laterano IV, en el Concilio de Trento, en el Vaticano II, es la fe gozosamente reafirmada por Pablo VI en la encíclica Mysterium Fidei o por Juan Pablo II en el Catecismo de la Iglesia, concretamente en los números 1373 a 1381. Esta fe en la presencia real, verdadera, sustancial de Cristo en la Eucaristía es la que vamos a vivir, a profesar y a celebrar gozosamente en la próxima solemnidad litúrgica del Corpus Christi. Thank you. Jesucristo, en la última cena, dice: «El Espíritu Santo os conducirá hacia la verdad completa», Juan 16. «Él os lo enseñará todo», Juan 14. En la historia de la Iglesia se cumple esta palabra de Cristo, y concretamente en ese acrecentamiento cada vez más explícito y más solemne del culto a Cristo en la Eucaristía fuera de la misa. En los tiempos primeros de la Iglesia, a causa de las persecuciones, no había templos, por supuesto, y la conservación de las especies eucarísticas se hacía normalmente en forma privada. Tenía por fin la comunión de los enfermos, presos y ausentes. Esta reserva de la Eucaristía, al cesar las persecuciones, a comienzos del siglo IV, va tomando formas externas cada vez más solemnes. Así, por ejemplo, hacia el año 400, las constituciones apostólicas disponen que las especies sean guardadas en un sacrarium. Las píxides de la antigüedad, que se conservan, eran cajitas preciosas de plata, de oro, de marfil, para guardar el pan eucarístico. Estos signos y otros muchos expresan la veneración cristiana antigua al cuerpo eucarístico del Salvador y su fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Todavía, sin embargo, la reserva eucarística tiene como fin la comunión de los enfermos y ausentes, fin exclusivo, pero no el culto devocional a la presencia real del Salvador. Sin embargo, ya desde los siglos primeros, el cuerpo de Cristo recibe de los fieles, dentro de la misma celebración eucarística, signos claros de adoración, que aparecen prescritos en las antiguas liturgias. Especialmente antes de la comunión, los fieles realizaban inclinaciones y postraciones. San Agustín, por ejemplo, decía, y Pío XII lo cita en la encíclica Mediator Dei: «Nadie coma de este cuerpo si primero no lo adora». Del mismo modo, la elevación de la hostia después de la consagración suscitaba también la adoración interior y exterior de los fieles. Recordemos de paso que muchos siglos más tarde, en 1906, San Pío X, el Papa de la Eucaristía, concede indulgencias a quien, en el momento de la elevación de la hostia, diga piadosamente: «Señor mío y Dios mío», costumbre que en algunos lugares de la Iglesia sigue vigente. Los errores contrarios a la presencia de Cristo en la Eucaristía, que antes recordábamos, concretamente el error de Ratramno en el siglo IX y el de Berengario en el siglo XI, provocan en los teólogos y en el pueblo cristiano reacciones muy fuertes de devoción a Cristo en la Eucaristía. Son afirmaciones muy enérgicas de la fe que van acrecentando más y más esa devoción a la presencia de Cristo en la Eucaristía fuera de la misa. Conviene recordar que la devoción individual de ir a orar ante el sagrario tiene en el monumento del Jueves Santo, a partir del siglo XI, un precedente histórico. El monumento del Jueves Santo está, podríamos decir, en la prehistoria de esa costumbre devota de ir a orar individualmente ante el sagrario y permanecer allí en la presencia del Señor. También, sobre todo en el siglo XIII, con ocasión de las herejías de cátaros, albigenses y otros, se produce un desarrollo muy extenso y profundo de la devoción a Cristo presente en la Eucaristía. Las afirmaciones dogmáticas del Concilio IV de Letrán en 1215 tendrán en esto un influjo decisivo. San Francisco de Asís, concretamente a comienzos del siglo XIII, se caracteriza por su devoción a Cristo en la Eucaristía. En su testamento escribe: «Quiero que estos santísimos misterios sean honrados y venerados por encima de todo y colocados en lugares preciosos. porque en este siglo nada veo corporalmente del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y su santísima sangre, que ellos, los sacerdotes, reciben y sólo ellos administran a los demás. Esta devoción eucarística, tan marcada en el mundo franciscano, es también característica de Santa Clara. La iconografía tradicional la representa con una custodia en la mano. Esa imagen hace referencia a un milagro eucarístico sucedido cuando, estando la ciudad de Asís asediada por un ejército de sarracenos, estos fueron puestos en fuga en el convento de San Damián por Santa Clara, que, según nos narra el franciscano Tomás de Celano, se presentó en la puerta del convento frente a sus enemigos, llevando ante sí la cápsula de plata, encerrada en una caja de marfil, donde se guardaba con suma devoción el cuerpo del Santo de los Santos. En la historia de la devoción cultual a la presencia de Cristo en la Eucaristía ocupa un lugar muy especial Santa Juliana de Montcornillon, una abadesa agustina de un monasterio que estaba próximo a Lieja, en los Países Bajos. Esta religiosa era una enamorada de la Eucaristía, que incluso físicamente encontraba en el pan del cielo su único alimento. A partir del año 1208, el Señor se le apareció en varias ocasiones a Santa Juliana y le inspiró la institución de una fiesta litúrgica en honor del Santísimo Sacramento, lo que había de ser el Corpus Christi. Una fiesta religiosa que viniera a contrapesar las agresiones sacrílegas que se cometían contra el sacramento por parte de cátaros, valdenses y otros herejes. Bajo el influjo de estas visiones de Santa Juliana, el obispo de Lieja, Roberto de Turot, instituye en 1246 la fiesta del Corpus. Y esta fiesta litúrgica, que primero tiene un carácter local, después se extiende a la zona también alemana, poco después, en 1264, va a tener una difusión universal, con ocasión de que el Papa Urbano IV, antiguo arcediano de Lieja, que tenía en gran estima a la Santa Abadesa Juliana, emite la bula Transiturus. Se puede considerar esta bula como la carta magna del culto eucarístico. Es un himno a la presencia de Cristo en el sacramento y un canto de agradecimiento al amor inmenso del Salvador, que en la Eucaristía se hace nuestro pan espiritual. La bula Transiturus es de 1264 y a lo largo del siglo XIII y comienzos del XIV va siendo aceptada esta fiesta litúrgica en diferentes sínodos y concilios regionales. Es la fiesta del Corpus Christi que dentro de poco vamos a celebrar con gozo en toda la Iglesia. Haciendo la historia de la devoción a la Eucaristía, hemos de recordar también cómo en el siglo XIV se practicaba ya la exposición solemne y se bendecía con el Santísimo. Es el tiempo en que se crearon los altares y las capillas del Santísimo Sacramento. Las exposiciones mayores van siendo cada vez más generales a lo largo del siglo XV, tal modo que la exposición del Santísimo va siendo integrada progresivamente en la vida común del pueblo cristiano. Ya hacia 1500 son muchas las iglesias que tenían adoración del Santísimo todos los domingos, normalmente después del rezo de vísperas. Una costumbre, la exposición después de vísperas, que se continúa, por ejemplo, en los monasterios benedictinos de la congregación de Solemne. En los comienzos, el Santísimo se mantenía velado, tanto en las procesiones como en las exposiciones eucarísticas, pero la costumbre y también la disciplina de la Iglesia va disponiendo ya en el siglo XIV la exposición del cuerpo de Cristo in cristallo o in pixide cristallina, es decir, en un recipiente transparente que dejaba ver a los fieles directamente el cuerpo eucarístico de Jesús. A partir del siglo XIII se van multiplicando y difundiendo más y más las cofradías del Santísimo Sacramento, que entre todas las cofradías frecuentes en la época solían ser las más importantes. Estas cofradías aseguraban la adoración eucarística, la reparación por las ofensas contra el sacramento, el acompañamiento del Santísimo cuando era llevado a los enfermos para la comunión o cuando era conducido en procesión, el cuidado de los altares y capillas del Santísimo. Estas eran las finalidades características de las cofradías del Santísimo Sacramento, pero no las únicas. Siempre el amor a Cristo en la Eucaristía fue unido al amor a Cristo presente en sus miembros más pobres, más enfermos, más necesitados. Podríamos citar como ejemplo muchos estatutos de cofradías del Santísimo en los que se comprometían los hermanos al servicio de los pobres, de los enfermos, de los moribundos. No tiene, pues, sentido alguno contraponer la devoción a Cristo en la Eucaristía y la necesaria devoción cristiana servicial hacia los pobres. Eso es una aberración. ¿Qué dirían de ello personas tan santas como Micaela del Santísimo Sacramento o Teresa de Calcuta, que unieron profundamente su devoción a Cristo en la Eucaristía y el cuidado a las personas más miserables de la sociedad? Los cristianos integrados en asociaciones y obras eucarísticas, sea la adoración nocturna o tantas otras obras, siempre se caracterizan por su integración en la vida parroquial, por su abnegación en los servicios de los pobres, de Cáritas, de catequesis, de todo lo que sea preciso en la vida de la comunidad parroquial. El amor a Jesucristo en la Eucaristía es, no puede ser de otro modo, un amor difusivo. Estamos amando en la adoración eucarística a ese Cristo que, por amor a nosotros, por amor a los hombres, entrega su cuerpo, que derrama su sangre. Y es ahí, en esos encuentros de adoración que tenemos con Él, donde la entrega de nuestro cuerpo, de nuestra sangre, de nuestra vida, recibe un impulso siempre renovado. Como antes he recordado, en 1264 el Papa Urbano IV, que había sido arcediano de Lieja y que tenía en gran estima a la santa abadesa Juliana de Montcornillon, establece la solemnidad litúrgica del Corpus Christi para toda la Iglesia Latina mediante la bula Transiturus. En esta carta magna del culto eucarístico, se hace un himno gozoso a la presencia de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, y los fines que se asignan al culto eucarístico son los mismos que más adelante Pío XII, por ejemplo, en la encíclica Mediator Dei, señalará, los mismos que reconoce también el Concilio de Trento. Hay en la adoración eucarística, dice la bula, reparación, alabanza, adoración, contemplación y anticipación de la alegría celestial. Instituida, pues, la solemnidad litúrgica del Corpus Christi, necesitaba el Papa que se compusiera la misa y el oficio litúrgico de esta fiesta. No tuvo que buscar mucho para encontrar la persona más indicada para hacerlo. En la misma curia pontificia vivía entonces Fray Tomás de Aquino, que reunía en su persona las cualidades altísimas de teólogo, místico contemplativo y gran poeta. Estas tres condiciones que Dios le había dado le permitieron realizar esa obra magna, una de las más excelentes del año litúrgico, la misa y el oficio del Corpus Christi. Santo Tomás se había destacado por su excelente teología eucarística. En la Suma Teológica, en la Suma Contra Gentiles, había demostrado Tomás hacerse acreedor de ese título que Pío XI en 1923 le da en la carta encíclica Studiorum Ducem, el título de Doctor Eucarístico, que se añade a los otros títulos conocidos, Doctor Angélico, Doctor Común. Lo mejor que le puede suceder a un artista es dar con el motivo que está proporcionado a su talento. De ahí nace la obra maestra, imperecedera. Eso es lo que ocurrió en el caso de Santo Tomás de Aquino, cuando el Papa Urbano IV le encarga la composición de la misa y el oficio del Corpus Christi. Él, Santo Tomás, que tantas veces lloraba al celebrar la Eucaristía, a él le va a ser dado cantar para la liturgia de la Iglesia Católica el misterio excelente de la Eucaristía. De la abundancia del corazón va a hablar su boca. Las vidas antiguas primitivas que se escribieron sobre Santo Tomás de Aquino refieren una escena en la que Tomás oraba en éxtasis contemplando la maravilla de la Eucaristía y que oyó la voz de que el mismo Cristo que le aseguraba «Bene de hoc mei corporis sacramento scripsisti». Tomás, has escrito bien acerca del sacramento de mi cuerpo. A este gran santo quiso la providencia que fuera encomendada la composición de la liturgia del Corpus Christi, la que hasta hoy seguimos celebrando. Santo Tomás compuso varios himnos que voy a recordar y a comentar brevemente. En primer lugar, el himno del oficio en las vísperas, el Pange Lingua. Pange lingua gloriosi corporis mysterium, que en otras estrofas dice Tantum ergo sacramentum veneremur ser nui, es quizá el más conocido por los fieles. Que la lengua humana cante este misterio, la preciosa sangre y el precioso cuerpo. En segundo lugar, recuerdo el himno de Maitines, hoy decimos oficio de lectura, el Sacris Solemnis. El himno de Laudes, Verbum Supernum Prodiens, el himno también de la misa, la secuencia Laudation, Laudation Salvatorem, Lauda Ducem et Pastorem. Recordaré por último el himno Adoro te devote latens deitas, te adoro con fervor, oh Dios oculto, que estás bajo estas formas escondido. A ti mi corazón se rinde entero y desfallece al contemplar tu presencia. Es una oración que se atribuye ya desde muy antiguo a Santo Tomás. Es una oración que se presenta siempre en relación a la elevación de la Sagrada Hostia. En ediciones antiguas se publica como Horacio in elevatione corporis Christi. La elevación, tal como ahora la conocemos, procede más o menos de finales del siglo XII y comienzos del XIII. Concretamente, en 1215, el obispo Eudes, de París, establece en su diócesis que, después de proferidas las palabras de la consagración del pan, la hostia fuera elevada para que todos puedan ver el cuerpo del Señor y venerarlo. Esta ordenanza del obispo de París pronto fue aceptada por cistercienses, por diversos concilios y sínodos regionales, de tal modo que rápidamente se propagó por toda Europa. Y al mismo tiempo la Iglesia favoreció con algunas disposiciones esta devoción, imponiendo, por ejemplo, el toque de campanillas en el momento de la elevación de la Sagrada Hostia. Pues bien, en este siglo XIII, en el que la elevación de la hostia cobra una veneración litúrgica especial, es cuando Santo Tomás de Aquino compone el himno de adoración Adoro te devote, un himno relativamente extenso, tiene 7 estrofas bellísimas. Una evolución natural hizo que el himno se fuera trasladando fuera de la misa para ser utilizado como oración individual y privada de acción de gracias después de la comunión. Así aparece, por ejemplo, en el misal de San Pío V. Y también este himno Adoro te devote ha sido muy utilizado en las horas santas, en los ratos de adoración eucarística, en las bendiciones con el Santísimo. Dejando ya la composición primera del oficio y de la misa del Corpus Christi, vengamos a nuestro tiempo, a la reforma posterior al Concilio Vaticano II. Sabemos que la Eucaristía tiene 2 momentos. En primer lugar, la misa, su celebración en torno al altar, y en segundo lugar, su prolongación con la reserva del pan eucarístico en el sagrario y con la consiguiente veneración y devoción cultual que le dedica la comunidad cristiana. El momento principal de la Eucaristía es, por supuesto, su celebración. Pero, habiéndose realizado la admirable conversión del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús, Cristo permanece con nosotros. Responde a aquella necesidad del corazón cristiano que expresan los discípulos de Emaús: quédate con nosotros, se queda con nosotros. Y esa presencia eucarística de Cristo está pidiendo la presencia nuestra de adoración, de amor, de devoción. Es una presencia eucarística que no está destinada a la soledad, sino a la compañía de los corazones creyentes. Cristo queda presente en la Eucaristía y desde ella, desde esa presencia, está llamando la presencia nuestra de amor, de compañía, de devoción, de adoración. El Vaticano II, que reformó en gran parte el rito de la celebración de la Eucaristía, logró en la reforma posconciliar una renovación también profunda del culto a la Eucaristía fuera de la misa. En el año 1973 se promulga el ritual del culto a la Eucaristía fuera de la misa. Es una novedad absoluta en la historia de los libros litúrgicos. Voy a recordar aquí el número 80 y 81 de la instrucción litúrgica que presenta ese ritual que acabamos de aludir, de 1973. Dice así: los fieles, cuando veneran a Cristo presente en el sacramento, recuerden que esta presencia proviene del sacrificio y se ordena al mismo tiempo a la comunión sacramental y espiritual. Permaneciendo los fieles ante Cristo el Señor, disfrutan de su trato íntimo. Le abren su corazón por sí mismos y por todos los suyos y ruegan por la paz y la salvación del mundo. Ofreciendo con Cristo toda su vida al Padre en el Espíritu Santo, sacan de este trato admirable un aumento de su fe, su esperanza y su caridad. Así fomentan las disposiciones debidas que les permiten celebrar con la devoción conveniente el memorial del Señor y recibir frecuentemente el pan que nos ha dado el Padre. Traten, pues, los fieles de venerar a Cristo en el sacramento de acuerdo con su propio modo de vida, y los pastores en este punto vayan delante con su ejemplo y exhorten a los fieles con sus palabras. Acuérdense todos de prolongar por medio de la oración ante Cristo el Señor presente en el sacramento la unión con Él conseguida en la comunión eucarística. Como se ve en este texto precioso que viene en la introducción del ritual del culto a la Eucaristía, se enumeran los valores fundamentales de la devoción eucarística. Los cristianos, en ese encuentro de adoración eucarística, renuevan espiritualmente la comunión y se potencian así más y más para las buenas obras, para el apostolado, para el testimonio cristiano. Son muy hermosas las exhortaciones de Juan Pablo II a la adoración eucarística contenidas en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, en el número 25. Allá nos dice: corresponde a los pastores animar, incluso con el testimonio personal, el culto eucarístico, particularmente la exposición del Santísimo Sacramento y la adoración de Cristo presente bajo las especies eucarísticas. Es hermoso estar con Él y, reclinado sobre su pecho como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo sobre todo por el arte de la oración, ¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? Numerosos santos nos han dado ejemplo de esta práctica, alabada y recomendada repetidamente por el Magisterio. Efectivamente, son muchos los santos que nos han dado ejemplo admirable de devoción a Cristo en la Eucaristía. Recordábamos a Santa Juliana de Montcornillón, a través de la cual quiso Dios que entrase en la Iglesia la solemnidad litúrgica del Corpus Christi. Recordábamos también la devoción de San Francisco de Asís, de los franciscanos, de Santa Clara de las Clarisas al Santísimo Sacramento. Recordábamos la devoción bellísima de Santo Tomás de Aquino a Cristo presente en la Eucaristía. Recordemos en el libro cuarto de la Imitación de Cristo lo que Tomás de Kempis dice de Sacramento Corporis Christi. Recordemos en el siglo XVI a San Ignacio de Loyola, tan devoto de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Él, que derramaba tantas lágrimas en la celebración de la misa, en una ocasión, así se nos refiere en el Diario Espiritual, acabando la misa, al hacer oración al Corpus Domini, estando en el lugar del Santísimo Sacramento, tuvo una altísima visión de la Divina Trinidad. No es pues extraño que San Ignacio fomentara tanto en el pueblo la devoción a la Eucaristía. La Compañía de Jesús siempre se caracterizó por difundir el culto eucarístico por todas partes, en las congregaciones marianas, en el apostolado de la oración. Recordemos también a Santa Teresa de Jesús. Ella tenía una especialísima devoción a la fiesta del Corpus. En el Camino de Perfección, en el capítulo 61, dice: harta misericordia nos hace el Señor a todos, que quiere entienda el alma que es Él el que está en el Santísimo Sacramento. Para ella, para Santa Teresa, fundar un Carmelo es ante todo encender una llama nueva de presencia eucarística en el Sagrario. Esto es lo que más le confortaba en sus abrumadores trabajos de fundadora. Así lo dice en el capítulo 3 de las Fundaciones. Para mí es grandísimo consuelo ver una iglesia más donde haya Santísimo Sacramento. Recordemos a Santa Margarita María de Alacoque, en el siglo XVII, religiosa de la Visitación. Sus visiones principales del Sagrado Corazón se produjeron precisamente estando ella en adoración del Santísimo expuesto. Recordemos al santo cura de Ars, Juan XXIII, en la encíclica Sacerdoti Nostri Primordia, en el número 16, nos dice que la oración del cura de Ars, que pasó, digámoslo así, los últimos 30 años de su vida en su iglesia, donde le retenían sus innumerables penitentes, era sobre todo una oración eucarística. Su devoción a nuestro Señor presente en el Santísimo Sacramento era verdaderamente extraordinaria. Solía decir: allí está, señalando al Sagrario. Recordemos a Santa Micaela del Santísimo Sacramento. De su amor a Cristo en la Eucaristía es de donde procedía el amor suyo, redentor, a las prostitutas. Recordemos a la Madre Teresa de Calcuta, de esas 2 horas que las misioneras de la caridad pasan cada día ante el Santísimo Sacramento. Es de donde les viene, del corazón de Cristo, el amor compasivo para atender a tantos miserables, pobres, agonizantes. Recordemos a San Alfonso María de Ligorio y a su libro Visitas al Santísimo Sacramento, que tanto bien ha hecho a tantos fieles. Recordemos al beato obispo Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados. Recordemos a Pablo VI, cuando en el Credo del Pueblo de Dios, en el número 26, nos dice de la Eucaristía: la misma existencia de Cristo en la Eucaristía, después de celebrado el sacrificio, permanece presente en el Santísimo Sacramento, el cual, en el tabernáculo del altar, es como el corazón vivo de nuestros templos. Estamos, pues, obligados, por obligación ciertamente gratísima, a honrar y adorar en la hostia santa que nuestros ojos ven al mismo Verbo encarnado que ellos no pueden ver. Recordemos el ejemplo de Juan Pablo II, que tantas horas pasaba ante el Santísimo Sacramento. Él, en su exhortación apostólica Domini Cecene, decía que se procurase cultivar todas las formas tradicionales de la devoción eucarística, y nombraba concretamente oraciones personales ante el Santísimo, horas de adoración, exposiciones breves, prolongadas, anuales, como las 40 horas, bendiciones y procesiones eucarísticas, congresos eucarísticos. Quería el Papa que la devoción a la Eucaristía se difundiera de todas las formas posibles, todas las acostumbradas en la tradición de la Iglesia. En fin, que la celebración próxima del Corpus Christi acreciente en nosotros, por la gracia de Dios, la fe, la esperanza y la caridad que debemos tener puestas en Cristo presente en la Eucaristía. Hemos escuchado diversas composiciones religiosas de temas eucarísticos, en gregoriano, en polifonía, interpretadas por los monjes y los coros de la abadía inglesa de Downside. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.